se ha utilizado los órganos del poder público, en este caso del Tribunal Supremo en sala electoral, para obtener un resultado político que se le imponga a la Asamblea Nacional. Y eso es lo que en definitiva ocurrió ayer, cuando vemos que como producto de alguna negociación política, porque no hay duda que la hubo, la Asamblea termina aceptando una sentencia que, aunque la acepte, no deja de tener unos vicios de inconstitucionalidad y de no ser ejecutable que permanecen allí.